cosa mi intuición. Ella me dice que esté contento, que escuche siempre lo que dice mi corazón, que hable con el agua, que sonría con el fuego, que acaricie a la tierra y que mire mucho el cielo. Camino yendo y voy sonriendo, la música que suena es mi respiración. Ella me dice disfruta el viaje en oxígeno. Sube el volumen, amigo, sube el volumen de tu corazón. A la tierra y que mire mucho el cielo. Con mucho viento y movimiento estoy pidiéndole consejos a mi intuición. Ella me dice que esté contento,